Instrumento lo produce Sisma Club. Instrumento lo produce Sisma Club. Lo respiran enfermos, deliran, compartir mentiras. Lánzame unas cuantas trampas, yo te lanzaré un gorila. Desfilo entre oscuridad y seguridad, me dan mis dientes. Serpiente, van furtivas, llevo rimas con ojos fluorescentes. Sigue valiente, contra el quien te palabrea. Verás que el brea llega, solo balas de jalea. Ya camina el pastero, brilla que estrella primero. Si espero abrazos de mi taita, espero falta del romero. Tomo sorbo del solero, a ver si el agua sabe a polen. Sabe a jaranero gao, que no sabe que son valores. Duerme kilos de ropa en pone, no hay vinilo por su cuenta. Tengo mil polillas ambientas, esperando la usted da la vuelta, dulce canciones pa' borrar 100.000 bolones. La wea no es porque se zarpa, es porque lo hace el más. Estoy loco y es poco lo que duró mi cordura. Entre tantos sueños no se dieron cuenta que Farca es un cura sin cura. Es como el arca de Noé, que no es más que historia en papeles. ¿De quién sabe qué? ¿Por qué? De que quiera creer más. Lo que quiero es porque no sé quererlo y quererlo es lo que más quiero. Flores marchitas celebraron mi nacimiento. Mi pensamiento lo ideé con textos que dieron mi conocimiento. Anoche soñé ser Hitler y tener ese poder en mí. Stalin me abrazaba y decía que me admiraba, sí, fue cuático. Despertaba y dije que hoy día mataría un empresario nazi. Y fue casi, el Chapulín me dijo la venganza es mala. Y le dije mala a la persona que meta al niño. He soñado tanto que ahora solo tengo pesadilla. Y tú has apoyado con tantas que ahora tiene la dilla. Causa y consecuencia, nada es porque así. Tú te crees un maestro, pues yo no soy tu aprendiz. Mire el cielo y se están cayendo estrellas. Mire mi camino y sigo y se viene una epopeya. Quien deja huella, va a volver, no volverá. Porque el viento la borra y el pasado la entierra. Tú, no te preocupes, cielo. Preocúpate de que no eres el mejor amigo de tu perro. Vuela encierro, vuela destierro, vuela aún ya no te quiero. Si tienes 40 y tu sabiduría un juego. Si ve inspiración, atrápala como un duende. Porque a veces no viene y es una suspende. Hoy la atrapé, rapé como escape. Me captas, sin más desadapta las vocales. Ya, la parte 2 te parte en dos como Titanic. A escuchar tu show, nada mejor me hundo en el Atlantic. El click de tu mic tiene un tic nervioso. Cuando lo enciendes se apaga, es desastroso. Cortaré una oreja y escribiré en un pentagrama. Que el Fred respire yo también a través de escama. Si soy un pe adicto a las paredes vírgenes. Y el micro una lanza en manos de estos aborígenes. Osama está en el sótano, sótana no. En el nombre del Corán fumaré con Fidel un habano. Insano, paisano, villano. Tiraré un piano y prenderé metano al republicano. Vamos, en este meridiano. Si buscas guerra, ser un cardiocirujano para taparte la arteria. Sin duda, el tema causa histeria. Pero es otra historia, me fue inyectar bacteria. Vota por nadie, quien te ayuda, nadie. Quien está a gusto, nadie. Entonces no permitamos que nadie nos calle. Llevaré de grises por alegres matices. Mi sueño es cambiar caras tristes por caras felices. Infelices, seguimos bajo la sombra. No me acostumbra ni me asombra. Ser tratado como una sobra. Cobra con traje italiano, cobra nectaria. Niño mapuche, algunos dan el corte a siciliano. Tu jefe se hace el buche, escucha y véala. Que no es necesario un profe para aprender. Encender la mecha para el palpito libertario es crecer. Somos niños hablando cosas de grandes. Somos criminales con lápiz esperando despertar a creyentes. Así lo hacemos con autonomía antiguas. Y a las finales ni Sotolillo ni Malboa la han visto por Conchalí. Gargaras de sangre con agrio vinagre escote. Damos el sample, es endulzante. Pasan parte esta amarga verdad. Benri goza de secreto de esta rosa. Presumen no sentir frío con paladas de nieve en su fosa. De un arrogante escucho mucho aguante. No sonríe esa frase con brillante. Entre metáfora fingida me guía. Eres con esta avenida sombría. Persiguen gato negro a tréboles de fantasía. Que saco con callarme si me quiebro en escapar. La aguja que me encuentra puesto y ebrio en el pasar. Voy a nadar entero un mar por respirar fuera de un bar. Salvando el rap me encuentro, si no, ¿quién nos va a salvar? Dime, dime y no escribo más. Y al santo ante la víbora, entre canto contra el zar. Voy con ansia al desenlace, ahora que amenaza el azar. Argolla de humo, entre cogollo de Neptuno. Escribe la verdad, la sequedad del mundo del futuro. You should understand that I-